los psiquiatras decidieron así. Porque dicen que ya no razono desde que te alejaste de mí. Prisionero entre cuatro paredes, paso triste los días sin ti. Cada noche que grito te amo, otro de la...